La Universidad Estatal de Sonora, con 39 años cumplidos, se ha convertido en la segunda institución educativa más reconocida en el estado. Actualmente, cuenta con 967 profesores de tiempo completo y una matrícula de poco más de 15.000 alumnos inscritos en 86 programas educativos. A su llegada al frente de la UES, el actual rector Armando Moreno Soto se ha dado a la tarea de promover proyectos académicos, lograr una plena vinculación entre el gobierno y la iniciativa privada e impulsar una mayor participación de la comunidad estudiantil. En este punto, el personal docente es factor importante para la generación de conocimientos de sus alumnos y de la sociedad. El sector más importante al que tenemos que servir es a los estudiantes, pero quienes sostienen la actividad son los académicos. Y en este caso son los académicos los que han sostenido en las buenas y en las malas a la institución durante 39 años, que ya es una institución madura, es una institución que está dando buenos resultados en términos de la docencia, está dando resultados en la investigación y últimamente mucho también en la vinculación. La historia del crecimiento y consolidación para la universidad continúa. El siguiente paso en los peldaños del legendario CESU es, hoy por hoy, una prestigiada Universidad Estatal de Sonora, es el paso firme y decidido en la búsqueda de su autonomía, objetivo del rector Armando Moreno Soto. Eso significa, por una parte, desde el punto de vista político, que al estar la comunidad involucrada en el devenir de la institución va a tener mucho más compromisos, muchas más obligaciones, pero también derechos, y que con el estatus de autonomía pues vamos a poder acceder a más fondos.